escuchan esta emisión para no dormir la siesta y acompañarnos un rato para salir un poco de este aislamiento. También a la gente nueva que está en audiencia, por ejemplo, la maestra Cecilia. Maestra Cecilia, que trabaja en dos escuelas, como muchos maestros de nuestro país, para, tratar de tener un ingreso digno a fin de mes. Maestra de las escuelas 336 y 168. Arriba, Cecilia, gracias por estar. También andan por ahí Raquel, Robert. Programa el de ayer con el tema de Cerro Chato, que dio mucho que hablar y que sigue teniendo repercusiones. Hoy vamos a compartir muchas cosas, muchos aportes que ustedes están realizando a través del WhatsApp de la radio, además de nuevas clases de francés. Una cosa espectacular que nos está mandando Claire Nisset desde el kilómetro 19 de Ruta 8 y que tan buena repercusión está teniendo. Y a eso de las 3 minutitos más, minutitos menos, el contacto, como siempre, en directo de nuestro columnista estrella, el maestro Federico Maritán, desde su casa de Santa Rosa, el Fede, secretario de la Escuela 119 de Campamento, ahí, por Piedras Blancas. Y ahora que estamos escuchando Murga, Murga de la Unión con los Ocho de Momo, feliz cumpleaños a mi Basita querido, Club Atlético Basáñez, 100 años. 100 años estás cumpliendo hoy, cuadro del alma. Y el niño somos. Pati, Pati, vení. Por favor. Solo le pido a Dios. Me está llamando Magda, ¿vos le podés contar el caso de Elena? ¿O mandarle el teléfono a Elena? Elena está cobrando ahora, le pagaron $20. No, y sí, no, Patricia. Está. Y el teléfono suena en los momentos menos esperados y bueno, estamos tratando acá en familia de solucionar cuando hay muchas cosas a la vez. Esta emisión es posible gracias a que Patricia, Tomás y Guillermina se adaptan a esto de que entre las 2 y las 4 de la tarde estamos con esto de la radio. Y bueno, la casa se organiza en base a eso. Sepan ustedes disculpar algunos errores técnicos. Solo la magia. Bueno, les dejo ahora, en el marco del centenario del club, un tema grabado acá en Villa García, que también están los balones, los choferes de nuestras excursiones en la escuela. Se los dejo y después les prometo que no digo más nada del centenario de Bayern. Villanos de García interpretando este 8 siglos de memoria para el Club Atlético Basáñez. Gracias, Jaque, por los saludos. Gracias, Washington, por saludar al Barça. De la bombonera, ecos de cantos y gritos y puteadas de las doñas cuando en contra suena el pito. Con el negro de la pólvora, con el rojo de la sangre, con el negro de la pólvora, con el rojo de la sangre, Basáñez, Basáñez. Aunque pasen 8 siglos, que la conciencia resista, que no nos gane el olvido y que la memoria insista, que al Basáñez lo crearon los obreros anarquistas, con el negro de la pólvora, con el rojo de la sangre, con el negro de la pólvora, con el rojo de la sangre, Basáñez, Basáñez, Bueno, con este tema de los Villanos de García, letra y música de Juan Daniel Hernández, un candombe rock que también está en YouTube con su video correspondiente, está bastante bonito. Uno está todo este día celebrando los 100 años que no se cumplen todos los días del cuadro del alma del basañito querido. También escuchaban los tambores de la cuerda de los balones, que también están en el video. Les recomiendo ver el video, que ahí aparecen la familia Balón tocando esa cuerda para todos nosotros. Se integró también Raquel Damiano, una figura clave en el programa de alimentación escolar. Así que, Raquel, bienvenida a este programa de Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Les cuento que mañana los directores de la zona vamos a recibir ticket alimentación para aquellas personas que sus gurises estén inscriptos en las bandejitas, pero que no tengan asignaciones familiares. Las que sí tengan asignaciones familiares, que son la enorme mayoría de las familias de nuestra escuela y de los que están inscriptos para esta entrega de emergencia de bandejitas que estamos realizando, van a recibir un complemento dentro de sus asignaciones familiares de una partida de dinero que el Consejo de Primaria les envía en su asignación. Está calculado tanto el tema de la asignación como para los que por no tenerla van a cobrar con ticket de alimentación, unos 450 pesos para la semana para la comida del niño que esté apuntado en este plan que estamos llevando a cabo ya desde hace algunas semanas en todas las escuelas que tienen servicio de alimentación. Así que los que tengan asignación familiar van a ver que hay un refuerzo de la partida porque Primaria envía dinero hacia ustedes. Y los que no tengan asignaciones familiares, que deben ser muy poquitos en nuestra escuela y que están recibiendo las bandejas, van a recibir el viernes, los tickets alimentación de manos de nosotros, de las compañeras que están de guardia ese día en la escuela. Voy a andar por ahí, por supuesto. Así que felicitamos al Consejo de Educación Inicial y Primaria, que no deja tirado en vacaciones de turismo. Vacaciones, bueno, diríamos, en esta semana de turismo tan rara, no deja tirado a las familias y le sigue manteniendo el tema de esta alimentación de emergencia. ¿Y saben qué? Ya que hablábamos de familia, para ustedes. Solo es gente extrovertida. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar. De cariño, ya te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida. Cuando griten, no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Les vuelves a ofrecer. otra vez dirá la tía que la nena es una artista. Hoy vamos a leer una historia escrita por Ruth Rocha, la misma autora del primer cuento que leí, que se llama Una historia con mil monos. Gracias, Raquel. Es bastante cómica, nos hace ver un poquito los puntos y las comas que a veces no tenemos en cuenta cuando escribimos, y los malos entendidos a qué puede llevar. Es mucho más larga, pero traté de reducirla para que quedara más ágil. Y empieza así. Una historia con mil monos. En mi pueblo, un bonito pueblo de Brasil, vivía un sabio muy sabio, el doctor Eduardo Cuaresma. Estaba intentando descubrir el remedio de una enfermedad, o el remedio de un montón de enfermedades, no sé. Solo sé que el doctor necesitó una vez unos monos para hacer sus experimentos. Antiguamente se usaban animales para hacerlos. Por eso el doctor Cuaresma pensó en enviarle un telegrama a Jeremías da Silva, un amigo suyo que vivía en la selva amazónica. El telegrama decía así: necesito monos para experimentos. Mande uno o dos monos. Abrazos, doctor Cuaresma. Lo único que cuando dice uno o dos, esa O se escribió igual que si fuera un cero. El señor Zeca es el telegrafista de mi pueblo. Es tan distraído y tan despistado, pero bueno, mandó el telegrama. Un día, en el tren de las dos, llegó una jaula muy grande dirigida al doctor. El doctor la miró espantado, porque en la jaula venían 10 o 12 monos. ¡Qué exagerado es mi amigo Jeremías!, pensó el doctor. Pero en fin, se quedó contento porque ya podía empezar con sus experimentos. Metió a los monos en el gallinero, con gran espanto de las gallinas, y comenzó sus trabajos. Al día siguiente, en el tren de las dos, llegó otra jaula para el doctor, con otros 10 o 12 monos más. ¿Será que Jeremías se ha vuelto loco? Pero bueno, metió a los monos donde pudo y prosiguió sus experimentos. Solo que al día siguiente, y al otro, y a los días que siguieron a los días siguientes, todos los días, puntualmente, en el tren de las dos, llegaba un nuevo cargamento de monos. El doctor Cuaresma se fue a ver al doctor Zeca para examinar el telegrama que éste había enviado y lo comprendió todo cuando... Hoy vamos a leer y comenzó sus trabajos. ¿Qué está, doctor? El telegrama lo envié enseguida. Señor Jeremías da Silva, stop. Necesito monos para experimentos. Stop. Mande 1, 0, 2 monos. Stop. Abrazos. Stop. Doctor Cuaresma. Stop. En vez de 1 o 2, el señor Zeca había escrito 1, 0, 2 monos. 102 monos. El asunto era muy grave. Ya no quedaban bananas en el pueblo para alimentar los monos, ni lugar donde meterlos. El doctor Cuaresma decidió enviar otro telegrama urgente a su amigo Jeremías. Fue al telégrafo a hablar con el doctor Zeca. Señor Zeca, preste mucha atención. Mándele un telegrama a Jeremías da Silva que diga: pare de mandar monos. El señor Zeca no le pareció bastante claro. ¿No será mejor explicárselo todo? ¿Por qué no le decimos que nuestra ciudad es pequeña y que el montón de monos que ya tenemos es enorme y que... ¡No! ¡Pare de mandar monos! ¡Escríbale eso! Y envíelo urgentemente. Entonces el señor Zeca tomó nota y envió el telegrama al pie de la letra, pero olvidó los signos. y puso: no pare de mandar monos. Y naturalmente, los monos no paraban de llegar. Todos los días en el tren que venía de la selva llegaba un nuevo cargamento. El doctor regaló monos a todos sus amigos, pero las esposas de sus amigos dejaron de saludarlo. Probó de soltar algunos en un bosque vecino a la ciudad, pero los animales regresaban y no paraban de hacer locuras. A la mañana siguiente fue otra vez al telégrafo a ver al señor Seca y le pidió la copia del telégrafo, que decía así: Jeremías da Silva, stop. No pare de mandar monos, stop. Abrazos, stop. Doctor Cuaresma, stop. Y cuando llegó el tren de las dos con un nuevo cargamento de monos, mientras los empleados de la estación bajaban los monos por un lado del tren, el doctor Cuaresma se subía por el otro. Nunca más nadie en mi pueblo oyó hablar del doctor. ¿Y los monos? Cuando el doctor se escapó de la ciudad, dejó una carta con copia para todo el mundo. Me voy de esta ciudad, pero dejo todos mis bienes a mi querido amigo Seca, el telegrafista. Abrazos, doctor Cuaresma. Hierro británica, de Ronald Reagan y de Gorbacho. Yo me tiré por la alfombra mágica y usé los lentes de tridimensión. Y ahora estoy en una caja de Pandora. Pagué la rueda que no tiene fin. Mi tiempo es una locomotora. El abrazo para Eduardo y toda la gente de FM del Carmen, que está haciendo un servicio por estos días para toda la barriada de Puntas de Manga y todas las zonas cercanas con su alcance de radio. Gracias por retransmitir nuevamente esta emisión de Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. De los soviéticos y de las series sobre Vietnam, del tiempo de los troles eléctricos y de Roberto en Burgalá. Soy del tiempo del helicóptero y los desfiles de la naval, de militares ricos y prósperos y cartas pobres cruzando el mar. Y ahora estoy en una caja de Pandora. Siempre contigo. Aldea, la aldea educativa. Soy Ricardo González. Muy lindo aporte el que están haciendo estos niños acerca del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 25 de marzo, en memoria a las mujeres que mueren en la fábrica de Triangle, G-Star, algo así se llamaba la fábrica, que fueron incineradas literalmente hablándolo por su dueño, por su patrón, cuando ellas se manifestaban por mejores reformas laborales, por mejoras en lo laboral, no solo en la parte salarial, sino en lo laboral. En aquellos días el destrato era moneda corriente, se trabajaba en turnos de 16 horas. Y bueno, las mujeres, las 146 mujeres que mueren, en su mayoría eran mujeres inmigrantes que ni siquiera tenían derecho a reclamo por ser inmigrantes. Esto ocurre en Nueva York, el 25 de marzo de 1811. Trabajaban con telares. El color violeta surge del humo violeta que nacía de aquel incendio de los telares lila, con la que estas mujeres hacían las prendas y las ropas. Y de ahí la famosa llama violeta y la famosa insignia de color lila, de color violeta, que en alguna medida reivindica aquella lucha, aquellas mártires femeninas que murieron en 1911. Y el salto de agua está en Cerro Chato, una linda zona, abarca tres departamentos, de Florida 33 y creo que Durazno. Bueno, la verdad que quería saludarlos y dar un pequeño granito de arena a tanto que están dando estos chicos. Lo que es bueno también reivindicar que en esa ciudad, en Cerro Chato, es donde se da la primera votación femenina en el año 1927. Eso también es bueno, no sé si ya lo hablaron o no, pero bueno. Y se da de la mano de una ciudadana brasileña. Es esa ciudadana oriunda de Brasil que vota por primera vez, una mujer que vota por primera vez en nuestro país, se da en Cerro Chato. Y creo que el sufragio femenino se da por primera vez en América Latina, en Uruguay, a raíz de esta votación, tengo entendido. Como dato, simplemente para los amigos de la aldea educativa. Hola, compañeros todos. Como siempre, el mensaje de todos los días, como se hace en todos lados, es cuidarnos entre todos. La Escuela 230, en lo personal, ha pasado a ser, desde hace 6 años, el motivo principal de mis actividades, mis sentimientos, mi contacto con los mejores seres humanos que he conocido, desde los funcionarios, las maestras, maestros, la dirección, y por sobre todas las cosas, los niños, que junto con las maestras ni se dan cuenta de lo que me enseñan día a día. Considero siempre que todos esos días me llevo ese regalo de todos. Es lo que me enseñan, que lo que me enseñan y me enriquecen, y enriquecen mi vida. Por eso yo muchas veces les digo a los niños, a las maestras, que no saben realmente o no se dan cuenta lo que hacen por mí. Es decir, lo que me dan, los valores que me llevo. Y que además siempre les digo que soy un millonario. Soy millonario en esos valores que siempre me acompañan. Es decir, y estoy extrañando la escuela horriblemente. Pero tranquilo igual porque sé que tenemos que cumplir esta misión, de quedarnos todos en cuarentena. Y más, como ya les dije, a mi edad, que estoy un poco en la etapa de riesgo. Pero ya les dije que estoy trabajando con alguna de las maestras en proyecto, que está para mí muy bueno. Y fuerza, muchachos, y vamos a esa radio con todo, que está preciosa. Es cierto lo que dice el compañero de Cerro Chato, esto fue un hecho histórico, un hecho además que nosotros nos preocupamos por tratarlo, así como comentarios, pero hechos históricos en diversas clases, trabajado con las maestras. Saludo al compañero entonces y arriba el papel de las mujeres. Bueno, gracias Ricardo, gracias Miguel, eran audios que habían quedado del programa de ayer para pasar hoy, así que el abrazo para toda la gente que se comunica, que aporta y que interactúa junto a todos nosotros. Por el amor, brindo por la familia, en todo y a la vista, que otra vez dirá la tía que la nena es una artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue y son las tres, y mañana a comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla. Hoy estuve pensando en la mala costumbre que tenemos los seres humanos de valorar algo solamente. Valoramos el dinero cuando nos falta, valoramos el tiempo cuando estamos muriendo, valoramos la familia cuando la perdimos. Valoramos el frío cuando hace calor y deseamos que haga calor cuando hace frío. Nos quejamos porque tenemos que ir a trabajar. Y si no tenemos trabajo, también porque nos falta. Y entonces es cuando se valora el trabajo, sea cual sea. Solamente cuando recibimos un golpe bajo, dejamos de posponer la vida para después. Vivimos de recuerdos del pasado, o anhelando un futuro que ni sabemos si avanzamos a alcanzar. Mientras sufrimos el presente como si nos encontráramos en una prisión sin salida. Hablamos de nuestros hijos pequeños y luego cuando crecen deseamos que vuelvan a ser niños. Vivimos discutiendo con nuestros padres y luego cuando mueren anhelamos con todo nuestro ser poder retroceder el tiempo y darle tan solo un abrazo más. Nos quejamos de todo lo que nos falta y nos olvidamos de disfrutar de lo que tenemos. El ayer ya pasó y el futuro es incierto. Solamente nos queda vivir aquí y ahora y sembrar lo mejor que tengamos, confiando en que vamos a cosechar lo mejor después. ¿Por qué esperar para decirte amo? ¿Por qué no luchar hoy por lo que deseas? ¿Por qué guardarte sonrisas, abrazos y besos? ¿Por qué no pedir perdón? Nunca creemos que se nos pueda acabar el tiempo hasta que se nos acaba. Nunca creemos que podemos perder algo hasta que lo perdemos. Nunca creemos que vamos a morir hasta que estamos muriendo. ¿Por qué no mejor disfrutar del sol cuando está brillando? ¿Por qué no mejor dejar que la lluvia nos moje cuando está lloviendo? ¿Por qué no reír cuando estamos felices y llorar cuando sufrimos? Sufrir también es vivir. Que duela también es señal de que puedes sentir. Sentir todavía es señal de que hay esperanza. No esperes enterarte de que estás muriendo para empezar a vivir. La vida es solo esto, el aquí y el ahora. No la dejes escapar. Los míos, los de mis colegas, los de mi país, a los de cualquier rincón del mundo. a cualquiera que se precie de llamarse estudiante. Este es un mensaje para todos a los que nunca les tocó. Eso, los que nunca les tocó. No hay mucho más para explicar, porque a los que sí nos tocó, sabemos siempre, siempre de qué estamos hablando. Pero para ustedes, que quizás no saben, necesitamos avisarles que a todos, en todas las generaciones, alguna vez nos toca. Así que este es un mensaje para todos los que no saben. Los que no saben qué se siente ser perseguido, encerrado o mancillado por tu color de piel, nacionalidad, religión u orientación sexual. Para los que nunca tuvieron que hacer simulacros diarios en sus colegios por si de un instante a otro el mundo llegaba a su fin. A todos los que no saben lo que se siente perder la democracia, la libertad de movimiento, de reunión, de expresión, perder a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos en el fondo del mar. Para todos los que no saben lo que se siente recibir dos bombas asesinas en el patio de tu casa, ver acumularse los cuerpos, ver empotrarse los pilotes y enraizarse las injusticias. A todos los que no saben lo que es ver el hambre y la desesperación apoderarse de las almas de tus compatriotas y perder la cordura y perder la cabeza, una y otra y otra y otra vez. Para todos los que no tuvieron que ver la realidad superando desesperadamente a la ficción, cambiándolo todo para siempre. A los que no entienden por qué hay montones de zapatillas colgando de los cables en un rincón de Buenos Aires. A todos los que no tuvieron que aprender por las malas que no se le pega a un maestro. A todos ustedes, estudiantes, necesitamos decirles que lamentablemente alguna vez toca. Y que cuando toca, todo es muy difícil de entender. Porque lo que toca siempre pervierte los límites de lo perceptible. Cuando toca, el aire se espesa. Se atesta de silencios, en la calle, en la casa, en la mirada de tus padres. Ya sabemos que no es justo, que no es la manera en la que pensaban pasar este tiempo. Pero ese es el tema con lo que toca. Nunca es un momento propicio para que te toque. Nunca es justo, nunca es lo que elegimos. Por eso decimos que toca, porque te embate, te embiste, te transforma. Y aunque sea injusto, muy injusto, cuando toca, te pasa que la vida te pregunta cómo lo vas a encarar, qué lugar vas a querer ocupar. La vida te va a pedir que sepas qué cuernos contestar a esa pregunta. Queridos estudiantes, hoy les tocó. Nos tocó a todos. Uno de esos momentos importantes en nuestra historia. Uno de esos momentos de los cuales está hecha la historia. Hace ya varios días las escuelas están cerradas. No podemos ir. No pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso. De un día para el otro, se predispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia, y empezar otra vez de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas y hoy ya organizan sesiones de teleconferencias para darle clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas. Y lo hicieron. Atravesaron la espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad. Y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas. No los edificios, sino las escuelas. La idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Queridos estudiantes, despiértense temprano a la mañana. Lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas. Estén presentes en sus teleconferencias, hagan las evaluaciones y lean los textos. Pregunten lo que no entiendan, hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien o tengan errores técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo. Este mundo que hoy nos toca. Queremos saber, necesitamos saber, que vamos a poder contar con ustedes, con su paciencia, con su colaboración, con su amor, si vamos a querer superar juntos esto. Necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto que nos toca nos puede sacar muchas cosas, privar de muchas cosas, pero que la escuela no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto haya sido casi un antiguo paréntesis en nuestra historia, algún niño, al que probablemente todavía no le haya tocado nada, quizás les pregunte, ¿qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus? Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo acumulado en el pecho puedan decir, yo fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice porque eso fue lo que me tocó. Que yo quiero deshojar la margarita y saber si ya me quiere mucho, poco o nadita. Como todo adolescente quiero las cosas claritas, no me gusta que me cuente, quiero ver la margarita. Lo que pasa que yo quiero ir creando mi conciencia y poder llegar al grande con una cierta coherencia. No me lleven a la guerra sin vivir mi adolescencia, no me hagan responsable de vuestras violencias. Pero ¿cómo dice que le va, amigo Maritán? ¿En dónde anda? Pero ¿cómo anda, Rodríguez? Un abrazo grande, virtual, para usted y toda la aldea educativa de la 230, de las aldeas vecinas, o los agrupamientos, como se los quiera llamar, y para toda la audiencia de este Para No Dormir la Siesta. ¿Cómo anda? Acá andamos, bien, haciendo, mandándome metiendo la pata con algún error técnico ahí, pero bueno, se va subsanando. Esto es así, muy artesanal, pero hecho con el corazón. Bueno, eso es lo más importante. Además, no se equivoca el que no hace. Y bueno, le cuento que usted no estaba escuchando porque está hablando desde la calle. Exactamente, móvil en vivo. Vivo, atento, palco. Exacto, acá estamos. Le cuento que seguimos pasando mensajes de la repercusión que tuvo el tema de Cerro Chato en el día de ayer. Y del tema del tema que planteó también Johan, de el Día de la Mujer, aquel tema del incendio de la fábrica y lo que originó todo aquello. Así que estuvimos en la primera media hora con esos temas. Bueno, la verdad que un abrazo grande para Johan, que está muy atento y realizando aportes muy buenos al programa, o sea que felicitaciones por estar ahí prendidos a esta propuesta. Y bueno, hoy vamos a empezar saludando, y póngase de pie, por favor, Rodríguez. Hace desde las 12 de la noche que estoy de pie, la hora cero. Bueno, muy bien. Felicitaciones por el centenario de su querido Basáñez. Muchas gracias. Felicitaciones por los 100 años del Club de la Unión, que hoy vamos a hacer al revés la columna, y yo lo voy a entrevistar a usted sobre Basáñez. No, pero me hubiera avisado. Pero los hinchas Basáñez son así. Bueno. Yo me imagino que le hago una pregunta y usted sabe. Bueno, le cuento que en realidad parte de la barra mía ahí del club escucha la radio, porque además van a todos los festivales y las ferias y ayudan en la parrilla y en otras cosas. Y además llevan donaciones durante todo el año, ¿sabe usted? No solamente en épocas de emergencia. No solamente en épocas de emergencia, usted lo ha dicho. Muy bien, la verdad que he sabido degustar las delicias que se cocinan en esa parrilla con la gente de Basáñez en algún festival. Uno de los mejores puntos de la escuela es la parrilla. Sin duda está pensado para eso, para lo social, para juntar niños, para que las maestras puedan dar clase. Y ahora lo voy a invitar cuando vuelva por la escuela a que vea el laboratorio cero kilómetro que estamos inaugurando a espaldas de la parrilla. Pero qué buena noticia, qué importante que haya un laboratorio. Algo con que una instalación con la cual muy pocas escuelas públicas cuentan. Y en estos momentos que el tema ciencias es muy importante. Totalmente, porque en estos días también, además de todas las noticias negativas con respecto a la pandemia del coronavirus, también hay buenas noticias en cuanto a la producción científica uruguaya, porque científicos de nuestro país, por ejemplo, han podido analizar el ARN del COVID-19. O sea que eso en los próximos días va a arrojar información muy importante. Por ejemplo, sí, para saber si la cepa que tenemos en el Uruguay coincide con la de otros países o si tuvo una mutación. Todo gracias a los científicos uruguayos y a esfuerzos básicamente públicos y de fundaciones del exterior como el Instituto Pasteur. Exactamente, lo cual es un orgullo porque, bueno, también en el Uruguay hay producción científica, hay investigación, un rubro que siempre es escatimado cuando se elaboran los presupuestos, porque en el Uruguay no llega al 1% el PBI, el dinero que se aporta a investigación científica, o sea que cuando suceden estas noticias, cuando se producen estos hechos, vale la pena reflexionar sobre lo importante que es invertir, no gastar, porque no es un gasto, invertir en ciencia. Sí, y mire usted qué casualidad, tanto la Facultad de Ciencias como el Instituto Pasteur están a 150 metros del complejo deportivo Estadio La Bombonera. Pero estamos hablando de que ese punto de Montevideo está bendecido. Cultura, fútbol, ¿qué lo tiró? Pero, por favor, es una cosa maravillosa. estamos diciendo, estamos hablando del punto más importante de Montevideo, capaz. Y sí, y uno de los pocos clubes que tienen su cancha en propiedad y que no están terrenos municipales, porque la mayoría de los fields de las instituciones de fútbol uruguayo son terrenos cedidos por la intendencia en comodato. Exactamente, tener el predio en propiedad es un gran patrimonio, porque no hay que esperar a la merced de la Junta Departamental de que le renueve la concesión. Como usted, Marianela, que son patrimonio de la 119. Bueno, sí, estamos ahí a la vanguardia, en Piedras Blancas. Hoy estuvimos en la escuela, en una mañana muy lluviosa, donde estuvimos, bueno, con las familias que fueron a levantar las viandas. Un saludo grande para la maestra Ana Karen, la maestra Tatiana, que junto a la maestra Melina y quien les habla, estuvimos en la guardia de la escuela. ¿Le faltaron con una visita muy especial? Sí, dígame. ¿Le faltaron algunas familias que por el tema lluvia no fueron? Mire, la verdad que entre las 10 y las 12, que es la hora que funciona la guardia de nuestra escuela, era un diluvio y algunas familias no pudieron concurrir, pero a partir de hoy empezó a funcionar el móvil comunitario. ¡Ah, mire usted! Tengo servicio de delivery. A ver, déjeme adivinar, la chofera es la maestra Melina. Pero correcto, acá la maestra Melina, que es la conductora del móvil para no dormir la siesta en estos momentos. Brillante. Sabe que allá pasó lo mismo, y lo que hacemos nosotros desde el primer día, cuando alguna bandeja no es retirada, la ponemos en el freezer, y al otro día alguna gente que no está en la lista la recibe. Exactamente, sí, nosotros hemos, bueno, estado haciendo diferentes tipos de distribuciones también, porque familias que viven muy lejos. Hoy la verdad que tenemos familias que viven a más de 20 cuadras de la escuela, y bueno, la verdad que era imposible llegar caminando a la escuela hoy. Sí, fue un bombazo de agua. Además, aprovechamos para informar algo que dije al principio del programa, pero está bueno conversarlo con usted, Maritán, que dígame. Para la Semana de Turismo, el Consejo de Educación Inicial y Primaria prevé mantener este servicio, pero de otra manera. Al estar cerradas las escuelas en Semana de Turismo, Santa, o como usted le quiera llamar, de la Vuelta Ciclista, que a usted le gusta, el Consejo va a asignar a los niños que están apuntados en las listas de las escuelas de las bandejitas un complemento en su asignación familiar correspondiente a lo que sería la alimentación de ese niño durante esa semana. Para la gente que está en la lista y que no tiene asignaciones familiares, yo calculo que muy poca en cada escuela, pero debe haber, el Consejo mañana nos va a dar a los directores ticket alimentación correspondientes a todos los días de la Semana de Turismo. Más o menos unos 450 pesos en ticket alimentación, recordamos, solamente para los que están apuntados en la lista y que no tienen asignación familiar. Exactamente, lo cual es un hecho muy importante. Justamente hoy en la guardia nos tocó la visita de Pablo Cayani, el consejero electo por los trabajadores, a los cuales le mandamos a él y a todo su equipo un fuerte abrazo. Ayer, y bueno, estuvimos hablando de este tema precisamente. Ayer lo escucharon desde su oficina usted. Exactamente, porque están ahí prendidos con Para No Dormir la Siesta. Y bueno, la verdad que un esfuerzo muy importante que hace Primaria de su presupuesto para garantizar que, bueno, pueda haber un poquito más en la mesa esta semana tan especial para los uruguayos, que es casi en el único lugar del mundo, porque no me animo a afirmar casi, capaz que existe otro, en donde toda la semana es feriado. Sí. A diferencia del resto de los países de la región, que solamente jueves y viernes. Argentina y Brasil, jueves y viernes. Exactamente. Y además lo curioso es que en Uruguay, que es un país laico, es toda la semana feriado. Bueno, pero en Argentina, que es un país con religión oficial, la religión católica, solamente es jueves y viernes feriado. Y bueno, pero recuerde que nosotros tenemos una dependencia importante de lo que es servicios y turismo, y que además muchos inmigrantes nuestros, como mi familia, vinieron del sur de Italia y aquellos italianos, algunos laburaban y otros les gustaba más el ocio que... ¡Ay, mamá! Bueno, sí, había algún talo que otro medio vagoneta. Más ahí, más o menos, medio vagoneta, sí. Pero bueno, volviendo al tema de que usted decía, es un gran esfuerzo que hace Primaria, desde su presupuesto. ¿Sabe? Exactamente. Exactamente. Vamos a explicarle a la audiencia. Lo que hace Primaria es transferir dinero de su presupuesto al presupuesto de asignaciones familiares, o sea, de BPS. Exactamente. Lo cual es un hecho sumamente destacable. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos el Consejo de Educación Inicial Primaria es el único que tiene centros educativos abiertos. Es verdad. Los otros subsistemas, como UTU, secundaria, formación docente, cerraron sus centros en las primeras jornadas de la cuarentena y las escuelas hemos absorbido la alimentación, inclusive, de chicos que están anotados en educación media o en las UTUs, o sea, tanto en el liceo como en los centros educativos asociados o también los que están en escuelas técnicas, porque bueno, los liceos no contemplaron seguir brindando el servicio de alimentación, que además, durante todo el año, tanto los platos de comida que se les sirven a los alumnos de los CEA, como a los alumnos de los liceos que tienen comedores, son pagos por Primaria. Exacto. ¿Sabe qué? Me da pie para decir una cosa. El reconocimiento enorme para alguien que nos está escuchando, que además sí, espero que tenga cada día más participación, que no sea vaga y grave alguna cosa. La señora compañera, hermana y amiga, Jacqueline Montelongo. Jacqueline Montelongo, oh, que es la cocinera de nuestra escuela, sí, cuando volvamos a clases, que espero sea pronto, va a cocinar ella sola y solita, para las más de 725 porciones de comida que se sirven en nuestro comedor escolar, que es un comedor tradicional, por lo tanto se cocina en él, y ahí comen casi 570 alumnos de la escuela, más unos 160 de la UTU, que como es tiempo completo, todos los que están en UTU, en nuestra UTU, la UTU del CEA 230, comen ahí. Así que para Jacqueline, el abrazo enorme y que se vaya preparando para esa tarea que le va a tocar cuando vuelvan las clases. Que vaya ejercitando las manos. Sí. Porque va a tener que cocinar bastante. ¿Sabe que recién estaba agarroneando ella, en el grupo del WhatsApp de la radio, a una familia que subió una foto cocinando alfajores? Una familia que nos escucha todos los días, Gloria y sus hijos, que mientras escuchan la radio, cocinan, hacen tareas de la escuela, algún otro limpia, ordenan. Una familia que realmente nos da orgullo de tenerla en nuestra escuela. Pero a Jacqueline con eso del garroneo. ¡Ay, señor! Bueno, vio que es como que se va compensando una cosa con la otra, ¿no? Y sí. Vi las fotos que subieron ahora del grupo donde están cocinando los pequeños. Bueno, que les quede muy rico lo que están facturando hoy. Y qué bueno poder compartir estas tareas en familia. Creo que una de las cosas positivas de los aprendizajes que nos llevamos de esta cuarentena es cómo redescubrir las actividades que podemos hacer juntos en casa, que muchas veces el tiempo de casa se ve reducido a los múltiples compromisos diarios que tenemos, de que tenemos que trabajar 8 horas o más, de que llegamos cansados, de que hay que hacer los deberes, de que se nos viene la noche ahora que los días son cada vez más cortitos en cuanto a luz solar, no en cuanto a duración de los días, porque los días tienen teniendo 24 horas. Y no, pero, y no es Santa Rosa que tiene primavera todo el año. No, ni hablar. Recuerdo lo que le dije a usted, que en Santa Rosa, cuando se acabe el mundo, allá llega 20 años más tarde. Excelente. O sea que estamos salvados. ¿Usted está de pie? No, ¿sabe? Le voy a confesar algo. Me traje de la escuela ayer, sí, mi consola, que es una consola de audio bastante importante, con unos cuantos canales y efectos, y traje algún micrófono. y lo iba a bajar hoy, pero a lo que diluvió, le voy a confesar que sigo emitiendo el programa con la ceibalita acá en mi cuarto, diría directamente en mi cama, con la televisión en off, con la televisión en off, por si pasa alguna noticia importante para darle a la gente, con Guillermina acá revoloteando, con Tomás en su cuarto y con la madre tratando de que Tomás haga las tareas del liceo. Así estamos transmitiendo todos los días por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. Pero lo veo muy cómodo. Ey, mire, yo le voy a mandar una foto por privado. Bueno, muy bien, muy bien. Mire que no la voy a hacer pública. No. Imagínese, con estos calores uno está cómodo, digamos. Bueno, me parece muy bien. Bueno, pero le voy a pedir un segundo que se ponga de pie. Hecho. Porque vamos a saludar de pie, con un fuerte aplauso, a las maestras comunitarias Karen y Mabelucha, que hoy asumieron su función. Muy bien, y Gabriela y Antonia en nuestra escuela. También a las compañeras que hacen la función de mañana en su escuela, y a las maestras comunitarias de la 308, María Ángela y Patricia. Le voy a decir una cosa. Usted ahora me contará de las maestras de su escuela. Las cuatro nuestras están trabajando como si les estuvieran pagando desde el primer día. Y con esto de la emergencia, mucho más. Así que me congratulo que a partir de hoy por lo menos estén cobrando su trabajo. Sí, la verdad que este año se demoró un poquito, pero bueno, sí, las comunitarias han empezado ya desde hace días, porque bueno, una de las fortalezas que tenemos las escuelas de aprender, las viejas escuelas de contexto crítico, como se llamaba hasta hace algunos años, es tener el rol del maestro comunitario, que son docentes que bueno, realmente son referentes en las comunidades. Y hoy, al mediodía, hubo una conferencia de prensa de parte del Consejo, con Irupé Bucetti, Héctor Fiorit, Pablo Cayani y también Robert Silva, el presidente del CODICEN, donde, bueno, precisamente Irupé decía que la escuela es el Estado en el barrio. Y comparto plenamente esas palabras porque muchas veces la escuela es la única cara del Estado en el barrio. Es quien ve necesidades que muchos otros no ven, no porque no quieran, sino porque el contacto y la función es otra. Y bueno, y la verdad que hubo muy buen reconocimiento a la tarea que está desarrollando la escuela pública en esta crisis sanitaria, que también es una crisis económica y es una crisis alimenticia. O sea que... Que bueno, y precisamente en esa escuela en el barrio, creo que el rol del maestro comunitario es fundamental, porque bueno, es ese maestro que tiene esta posibilidad de ir a los hogares, de caminar por el territorio, de poder planificar proyectos más flexibles, alternativos, extracurriculares, que enriquecen la propuesta pedagógica. Usted fue maestro comunitario. De los primeros, caballero. De los primeros, bueno. ¿Y cómo recuerda su etapa de maestro comunitario? Como una etapa de construcción del rol. El proyecto venía del ámbito no formal, de la gente del Abrojo. Primaria inteligentemente lo adopta, forma las primeras generaciones de maestro comunitario y salimos a patear por el barrio. Imagínese acá en Villa García, hacíamos kilómetros y kilómetros, porque acá las distancias se miden en kilómetros con respecto a la escuela. Muchos barrios distintos dentro de lo que es la aldea nuestra ahí en Villa García, y bueno, fuimos haciendo el rol, fuimos viendo cuáles eran de las líneas que nos marcaba el programa las que nos resultaban más atractivas o más productivas para el trabajo, y creo que eso lo seguimos haciendo en cada una de nuestras escuelas. Totalmente de acuerdo. El reconocimiento para ustedes, los que empezaron con el rol, porque bueno, era, como usted dijo, una etapa de construcción y de empezar a ver contra esto, más allá de que la escuela pública siempre tuvo maestros comunitarios, porque recordemos capaz las experiencias más conocidas como la de La Mina, la de Jesualdo Sosa, allá en Riachuelo, la de las misiones sociopedagógicas de los años 40, pero también aquellos maestros que fueron comunitarios antes de que existiera el maestro comunitario, yendo a la casa, viendo las necesidades, acompañando a las familias. Y bueno, es esto que capaz que no se retribuye siempre monetariamente, pero tiene otro tipo de retribuciones para los docentes. ¿Sabes que le voy a contar una anécdota? Cuente, Maritán. Hace un par de años, una mañana a la escuela, llegó una oficial de policía que pertenecía a Comunidad Segura. Ah, ya me imagino por dónde viene. Continúe, Maritán. Y la muchacha, muy joven ella, vino a presentarse, a ponerse al servicio de la escuela ante cualquier problema de convivencia que hubiera en la comunidad, a traer los teléfonos a los cuales no podíamos comunicar, y nos pusimos a charlar con la oficial, muy joven ella, y sale el tema de la escuela 230 y dice, sí, porque recién vengo de la escuela 230 y encontré que el director Gonzalo fue maestro comunitario mío. Sí, son esas alegrías que te da la vida, después de muchos años encontrar gurises o gurisas en una esquina, en la feria, o que te cruzan en algún lado y te dicen, maestro, ¿cómo andás? ¿Te acordás que hacíamos esto y aquello? Y ¡oh! Te extrañamos la escuela, maestro, y te lo están diciendo y tienen a su familia al lado, su pareja, sus hijos, y vos te das cuenta que han encaminado un proyecto de vida y que... ese es el objetivo de todos nosotros, que todos los gurises y gurisas puedan tener un proyecto de vida, una familia, un trabajo, un futuro, pensar que pueden lograr los objetivos que se propongan. Y eso, y a usted seguramente ya le pasa, porque tampoco es tan joven, Maritán, es el pago más grande que tenemos, mucho más que el salario, mucho más que el reconocimiento de alguna autoridad. El pago más enorme que tenemos es el de la gente cuando nos cruzamos, sobre todo con esos exalumnos, y bueno, que tienen buenos recuerdos de lo que es el laburo de nosotros. Totalmente de acuerdo. Esa capacidad de poder dejar un granito de arena, poder influenciar para bien en esas personitas que luego van a ser los adultos o ya son los adultos de nuestra sociedad. Y bueno, esto es importante, ¿no? Estos reconocimientos que van más allá de lo económico y que también son muy importantes en una sociedad donde, bueno, muchas veces en un debate histórico de nuestro país, cuando un matrimonio, una familia dice, bueno, yo quiero que mi hijo estudie, muchas veces no cuenta con la opción maestro. Y la opción maestro para algunas familias sí es la primera opción, para otros es una segunda opción. Y muchas veces en el imaginario social aparece como el oficio, la profesión del maestro, a veces relegado en cuanto a ese, vamos a decir, estatus. Le voy a contar algo. Sí. ¿Sabe que tengo varios exalumnos y exalumnas de Villa García que ya están recibidos de maestras y maestros? Y cuando le digo varios, le digo varios. Tengo otros de esa época que están por recibirse, y en las 230 ya hay 3 exalumnas que están cursando el Instituto Normal. Y para nosotros, bueno, que estudien es maravilloso, pero si además logramos transmitir que el laburo en las escuelas es muy importante, el regocijo que hay en nuestro pecho es impresionante y nos estalla, Maritán. Totalmente de acuerdo, porque bueno, es esto de pasar la posta, porque siempre va a tener que venir otro atrás. Eso. Y que puedan además decir, bueno, yo elegí ser maestro o maestra porque yo vi que en mi escuela se hacía tal cosa, o yo vi que en mi escuela hubo tal compromiso, o que, bueno, que ese legado se pueda palpitar, se pueda vivenciar y se pueda reproducir. Sí. Es fundamental. O sea que, bueno, felicitaciones por esos jóvenes que optaron por la carrera magisterio. Bueno, le cuento que hablando de magisterio, está el maestro Daniel Siliuti, que trabajó en la escuela 230 el año pasado, Bien, un saludo para él. Que quiso elegir este año, pero no pudo, eligió gente antes. Y dice, Gonza, vas a hablar de la historia de Bazaña, estoy leyendo sobre eso en tu honor. Jeje. Y si no lo hiciste, te mando algo para mañana sobre el club y el contexto histórico. Bueno, le vamos a decir que sí, que lo mande. Y nos cuenta, además, que está prendido el programa por FM del Carmen. Qué bueno, pero muy bien, la verdad que excelente. Un abrazo para Daniel. Que se anime y mañana llame o mande audios contando sobre la historia de Bazañez. Que, bueno, justo lo... Hay este centenario en esta época tan especial, pero no es un obstáculo para disfrutar y celebrar la vida de un club de barrio. Los clubes son esas instituciones, esos lugares de encuentro donde se forjaba la amistad, donde el barrio, más allá de a qué se dedicara cada uno, era un espacio de encuentro, de convivencia, donde podían estar confluyendo en una misma mesa, en una misma barra, por decirlo de una manera, en una misma mesa de pool, los vecinos, sin importar a qué se dedicaran, su condición social. La verdad que era un espacio de convivencia que además tiene un fenómeno muy fermental sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí empieza el movimiento clubista, que se le llama. Exactamente, porque si nosotros vemos la fecha de fundaciones de los clubes, la mayoría son y se fundan hasta 1920, 20 y poco. Sí. O sea, es más, Bazañez ya es el producto de una fusión. Claro, del Artigas y el Volcán. O sea, que ya había otros clubes previos que, bueno, también en el era tan fermental el proceso de creación de clubes, que bueno, a clubes actuales que resultaron de la fusión de clubes anteriores. Y mire, y le voy a... un tema de sobrevivencia, inclusive. Sí, y le voy a decir algo. El archirrival de Bazañez en los últimos años es Villa Teresa. Bueno, quiero felicitar enormemente a ese club que está dando el ejemplo con una olla popular en sus instalaciones, en su sede, que está hecha, mantenida, cocinada y distribuida por el propio plantel y dirigentes del club. Bueno, la verdad que unas felicitaciones enormes. Ayer estaba el Chapo, este que era de Peñarol, repartiendo las bandejas. Mire qué bien, Villa Teresa, el popular club de Nuevo París, cerquita del Club Salus también. Que habían hecho cancha donde supe ver algún partido. Habían hecho una alianza. Exacto, ¿se acuerdan hace unos años? Claro. Que ahí, ese ejemplo que usted dice, son de... Porque no todas las asociaciones o alianzas, como se llamaba ese club, dan resultados porque, bueno, es difícil hoy en día generar una unión o una fusión entre clubes con mucha historia. Sí, en el caso de Bazañez, el Artigas y el Volcán, eran rivales acérrimos, pero lograron fusionarse. Mire, le voy a pasar un avisito. El maestro Daniel vuelve a escribir y mete cizaña y le dice, ya que aclare también que sos la voz oficial de la escuela. ¿Verdad? Es verdad. ¿Qué tiene locutora? Es en los actos oficiales y en los festivales. ¿Qué le parece? No, es completa. Totalmente. Un saludo grande para Jaque, que es polifuncional. Sí. ¿Qué le parece? Hoy en día es difícil encontrar un polifuncional. No, está loco. No se va más de la escuela. Bueno, podríamos hacer un canje. No. Yo le doy al bizcochero y usted me manda Jaque. Ah, bueno, ahí me está matando el punto. Me parece que sí, por lo menos lo voy a pensar. ¿Vio? Sí, podemos hacer un intercambio. Puede ser, ¿eh? Yo lo que le digo a Jaque es que nosotros tenemos comedor especializado, o sea que su tarea van a estar reducida. No, al revés, la vas a mandar a limpiar salones y patios y baños. No, mire, si me da la mano con la puerta, yo ya te contesto. ¿Vos? Sí, a ella le gusta, porque eso de hablar no tiene ningún problema. Por eso. Con que me filtre ahí la puerta, ya estoy contento. Y me diga, este sí, este no. Sí, mire, nos manda un mensaje Noelia, la profe de dibujo de del CEA 230, y dice: hola, me enganché recién, muy feliz cumpleaños para el Club Basáñez. Una pregunta, ¿nuestro coordinador Guridi jugó en Basáñez? Dice, no sé, capaz que ya lo hablaron, pero habría que llamarlo y preguntarle. Y dice que siguen con Leyo Popular ahí en Puntas de Manga. Felicitar a maestras y profes que se suman todos los días. ¡Arriba la aldea educativa! ¡Muy bien! ¿Usted un tiene... saludo grande para la prof dibujo. ¿Tiene la respuesta usted, Maritán? Bueno, mire, yo la respuesta no la tengo. Yo sí. Díganos. Gran arquero en los años 80 del Club Atlético Basáñez, el señor profesor coordinador Oscar Guridi. Pero mire usted, felicitaciones, no sabía este dato. No, es una cosa impresionante. Había que atajar en los años 80. Está loco, ¿y cuando eras visitante con la hinchada atrás? Pero hoy en día es una papa. Sí. Hoy en día, pero por favor, estamos hablando de que es nada. Claro, hoy es deporte, no. antes era fóbal. Antes era fútbol, hoy es otro deporte. Mire, en la mayoría de las canchas chicas, sí, no hay hinchada detrás de los arcos ya. Sí, están prohibiendo eso. Están prohibiendo. Creo que hoy en día las sanciones son tan grandes que no pueden ni tirar un beso de la tribuna. Eso es verdad, es verdad. O sea que, por favor, no poder adelante. Había que tirar un córner o un óvulo en la cancha del fantasma o la escuelita. Era para pocos. Sin lugar a duda. Pero bueno, sí, 100 años de Basáñez. Mire usted, Oscar Guridi, arquero de Basáñez. Qué sí, bien. Sí, señor. Usted vio las manoplas que tiene, ¿no? Otro polifuncional. Otro polifuncional. Totalmente, otro polifuncional de la vida. Que ahora está en la casa, encerrado, la cuarentena lo tiene loco, está como desesperado. Se pone a arreglar cosas en la casa, cocina para la señora, no, es una cosa, está como desesperado, es un bicho enjaulado, una fiera enjaulada. ¿Sabe que Oscar debe ser de esas personas que debe estar rompiendo cosas para poder arreglarlas? Sí, la mujer me llamó el otro día y dice que estaba rompiendo los cocos. Bueno, eso es difícil de arreglar. No, y sabe que te rompa los cocos. ¿Sabe lo que debe ser ese hombre encerrado 24 horas por día, 7 días a la semana? ¡Ah! Imagínese. ¡Ay, mamá! Mamita, tremendo. Bueno, un saludo grande para el ex arquero Rojinegro, de aquella época dorada de los años 80, una de las épocas más gloriosas del fútbol uruguayo. Sí, señor. Sí, señor. Esa década tuvo algo muy injusto. Que los grandes salieron campeones del mundo. Bueno, antes de hablar de esa década, le mando un saludo grande porque todas las tardes lo están escuchando en Aiguá. Pero la gente de Aiguá, vio que demostré conocimiento sobre Aiguá, ¿no? Mire, me escribieron, dice, ¿cómo sabe el señor Rodríguez de Aiguá? Se ve que lo conoce muy bien. Sí, es uno de los pueblos de la ciudad que más me gustan del interior. Bueno, la verdad que tiene buen gusto porque la maravilla de Aiguá es un poco tranquila por demás. Ese es el pequeño problemita que tiene. ¿Sabes que tiene un lío grande en Aiguá? ¿Qué pasó? Porque ahí hay una liga local que incluye equipos de la ciudad de Mariscala, el poblado Colón de La Valleja, a veces juega el equipo de Piraraca y de los equipos de Velázquez, del departamento de Rocha. Y en la Liga de Aiguá hay equipos de tres departamentos. ¡Qué lindo! La verdad que es una verdadera liga interdepartamental. O sea que cuando hay campeonato de selecciones de OFI, hay jugadores de la Liga de Aiguá que juegan en varias selecciones. Exactamente, exactamente, porque, bueno, los jugadores de Aiguá son de tres departamentos diferentes, o sea, los de Mariscala, de La Valleja, los de Velázquez de Rocha y los de Aiguá, que son del departamento de Maldonado. Perdón, pero lo corrijo, Maldonado Interior. Maldonado Interior, o sea, exactamente. Aiguá, Pan de Azúcar, Piriápolis. Pero sabe que estamos a primero de abril y el campeonato de 2019 de Aiguá no terminó todavía. No, es verdad. Me parece que no va a terminar, ¿eh? No, hay un fallo pendiente y, bueno, la liga está un poco en el congelador y no se sabe si va a terminar o se va a declarar desierto el campeonato. Están todos los países del mundo con esos problemas en el tema fútbol y deporte en general, inclusive la liga de básquetbol de acá. Se comenta fuertemente que se va a declarar por terminada y con campeón desierto. Mire usted, bueno, no sabía ya lo de la liga de básquetbol de acá, no tenía presente. Bueno, son otras de las primicias que damos en Radio Aldea 230, Maritán. Hablamos absolutamente de todo. Justamente, ¿me escucha? Lo escucho, Maritán. Está entrando en zona rural con su auto. ¡Venga, venga, venga! ¡No me joda! Hola, Maritán. No me... Bueno, retomaremos el contacto con Maritán en cualquier momento. Él debe estar llamando ya. Mientras tanto, un poco de música. Sí, estamos de nuevo porque, bueno, precisamente como decíamos, el empalme de las 6 y de las 7 atenta a cualquier tipo de llamada. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya está a unos cientos de metros de su casa. No, todavía estamos. Estamos por llegar a la ciudad de Sauce. Ah, están las 6 y las 7, está perfecto. Claro, sí, todavía nos quedan unos kilómetros. Está por llegar a... Acá hay móvil. Está por llegar a la vieja doble curva de la muerte, donde están las palmeras, en la ruta vieja, ahí en las 6 antes de Sauce. Pero mejor nunca dicho, Rodríguez. ¿Usted vio? Pero ¿cómo sabe? Bueno, no lo voy a interrumpir más. Bueno, mire, hoy precisamente... Pero no me pida que lo interrumpa. No, por favor. Mire que no es tan mío interrumpirlo, Maritán. No, por favor, usted piense que es como el director del programa, o sea que puede hacer las interrupciones que le parezcan convenientes. Director de radio, uno solo, Briganti. ¡Oh, qué che, por favor! Bueno, dele nomás. Bueno, precisamente dada la circunstancia del día de hoy, la producción, que hizo un muy buen trabajo... Pero como está en su rol de conducción en esta tarde, bueno, básicamente hoy la idea era saludar a usted y a toda la parcialidad rojinegra. Entre la participación de mañana y del viernes vamos a organizar y contar un poquito de la historia de Bazañez, precisamente. Pero bueno, también ayer usted dejó una tarea pendiente, una pregunta. Cierto. Si alguna vez había sucedido que no se corriera la Vuelta Ciclista del Uruguay. Ahí está. Yo le pregunté si esta semana que va a empezar sería la primera vez que no se corriera la Vuelta Ciclista. Bueno, precisamente no es así, porque ya han ocurrido casos donde la Vuelta no se ha largado, no se ha efectuado. Esto sucedió en sus principios, que en la década de los años 40, la primera Vuelta Ciclista del Uruguay se realizó en el año 1939, y luego, durante los primeros años de la década del 40, tenemos que entender que estamos hablando de un mundo en guerra, si bien Uruguay estuvo por fuera de los hechos bélicos, era un mundo conmocionado. Y bueno, hubo años donde se corrió y hubo años donde no se corrió. Le dejo, pero, Le dejo un programa, ¿sí? Un programa a pedido para próximos días. Todo el tema de la negociación diplomática secreta que hubo con la llegada del Graf Espía a Puerto de Montevideo, entre los ingleses, alemanes, uruguayos, en fin. Se la tiro por ahí para que Melina, que va manejando, la vaya masticando. Bueno, me parece muy bien, le vamos a pasar los deberes a producción para que con ese celular loco que tiene, que la batería no le dura ni 10 horas, pueda hacer su trabajo de producción. ¿Hola? Siga, Maritán. Yo prometí no interrumpirlo más. Me parece muy bien. Bueno, la vuelta es... Pero mire que no lo voy a interrumpir más, ¿eh? No, lo tengo bien en claro eso, no se preocupe. Lo tengo bien en claro. La Vuelta Ciclista en Uruguay es un fenómeno. Primero es la etapa por etapas, es la vuelta por etapas más vieja del continente. Sí, se le acaba de cortar de vuelta a Maritán. Bueno, se ve que anda por las zonas rurales y no hay señal de antena. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te reenganche, noblece. Maritán, reenganche. Acá reengancho porque, bueno, está difícil la conexión en la ruta. A ver si Antel nos corrige este problema que estamos teniendo. Bueno, seguimos. Siga nomás. Bueno, la Vuelta Ciclista al Uruguay es la carrera por etapa más vieja del continente. Y su primera edición fue en el año 1939, en donde aquellas fotos de ver a los ciclistas con la chiva al hombro cruzando cañadas ante la ausencia de puentes, son testigos fieles, son documentos históricos de lo que era ser ciclista en aquel momento, ¿no? Sí. Donde muy pocos kilómetros de ruta estaban pavimentados y donde la mayoría de las rutas nacionales eran de tierra. ¿Lo escuchás? Y no había ni aerodinámica ni nada que le... Nada. Nada. Ni rayos de carbono, ni las bicicletas como ahora que son peso pluma, no, eso olvídese. No, eran... Aquellas bicicletas eran con unos caños que mamita. Caño de fierro. Caño de fierro. Para meter pata en esa bicicleta, pero había que tener una fuerza bárbara. Y bueno, precisamente, la Vuelta Ciclista se convirtió en un hecho ritual de la Semana de Turismo, y es por eso que inclusive se la llama la Semana de la Vuelta. ¿Y cuántas radios hizo comprar a la gente? Bueno, precisamente este es el hecho más destacado, creo, del alcance y de la importancia a nivel social de la Vuelta Ciclista. Porque en este país, lo primero que se transmitió en vivo, en tiempo real, fue el ciclismo, no fue el fútbol. Porque las transmisiones de fútbol, que empezaron con el Mundial de 1930, fue un relato, vamos a decir, no en tiempo real, porque no existía... Era con un delay muy importante en minutos, debido a que en el Mundial del 30, las radios que transmitieron, que había muy pocas emisoras, tenían una persona sentada arriba de la tribuna olímpica que escribía en un papel las jugadas, las tiraba para abajo y fuera del estadio estaban ubicados los relatores que narraban, pasados los minutos, las jugadas. Por ello que... Los goles se cantaron por radio muchos minutos después de cuando se produjeron. Mira qué buen dato, no lo tenía. Muy interesante. Así, y bueno, y precisamente cuando se creó el Estadio Centenario, tampoco se diseñaron cabinas, porque no se pensaba en la transmisión radial. Es por ello que durante toda la década del 30, si bien empezaron los relatos deportivos, no eran en tiempo real, eran diferidos, podría decirse. Sí. Cuando llega la Vuelta Ciclista en Uruguay, la Vuelta Ciclista en Uruguay viene con el gran desafío de transmitir toda la carrera. Pero no es como hoy que usted prende a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde siguen los relatores y hablando y cuentan cosas del pasado y lloran y gritan y se emocionan y cuentan cuando hace 50 años hicieron la primera Vuelta Ciclista y todas esas anécdotas que son muy enriquecedoras. Sino que la competencia se narraba por tramos. Entonces, lo que hacían los viejos relatores de la vieja Libertad de Sport, que era la radio del ciclismo, la que empezó a transmitir ciclismo, es lo que hacían era buscar donde había cables telefónicos, que había muy pocos, ahí se enganchaban con unos aparatos y precisamente lo que hacían era transmitir esta parte de lo que iba sucediendo en la ruta. Es por ello que la Vuelta Ciclista se convirtió en un fenómeno radial, social y cultural. Porque brinda lo mejor, quien no quiera Radio Sport. Siga, siga, Marita. Ah, pero qué bien, no sabía que cantaba. Yo tampoco. Bueno, muy bien. Espera un segundo que acá la producción le voy a encargar que compre Whiskas Atún, no Frost. Porque la producción está parando la veterinaria. Muy bien. Sí. Sí, y veo que a los gatos les gusta Whiskas Atún y no el Frost. Sigo con la vuelta. Dele nomás. Bueno, y precisamente la gente empezó a comprar radios, como usted dice, porque lo que hacía era comprar la radio para escuchar la Vuelta Ciclista. La Vuelta Ciclista generó la expansión de la radio en el Uruguay, porque como la vuelta iba recorriendo diferentes puntos, la gente iba comprando radios en su casa, empezaron a surgir las radios del interior del país. Y bueno, la verdad que fue un fenómeno que llevó a consolidar el medio de comunicación de la radio en el Uruguay. Luego de que empezaron a ver cómo se transmitía el ciclismo a través de la radio, empezaron a transmitir fútbol, vamos a decir, en tiempo real. Empezaron a hacer las transmisiones de fútbol como las conocemos hoy. Pero la primera transmisión en vivo que hubo de un evento deportivo en este país, narrado en el instante, fue la Vuelta Ciclista del Uruguay. O sea que el reconocimiento a este fenómeno, no solo deportivo, sino social y cultural, porque además las comunicaciones que se brindaban en la transmisión de la vuelta eran fabulosas. O sea, los saludos, los recados, los avisos. Que se iba pidiendo a ver dónde se podían alojar las delegaciones. La verdad que era una riqueza aquello descomunal, la verdad que y bueno, y este año el coronavirus también arrasó con la Vuelta Ciclista. Sí, que hubiera estado empezando mañana o pasado. Se iba a estar empezando precisamente el viernes. Este año no se iba a recorrer el norte del país. El año pasado, después de mucho tiempo, se llegó a Artigas, que era algo que no sucedía hace años realmente, que la vuelta no llegara a Artigas. Pero pasa que en el norte, desde hace muchísimo tiempo, también estaban las 500 millas del norte, paralelamente a la vuelta. Exactamente, que es una competencia que genera mucha pasión por aquellos pagos. Sí. Por lo tanto, bueno, la verdad que también hay como una competencia ahí entre las vueltas y las 500 millas del norte, que precisamente es otra de las grandes atracciones que hay en esta semana tan especial, que denominamos de muchas formas en el Uruguay. Pero bueno, la Vuelta Ciclista, además, es un acontecimiento que atrae a mucha gente que durante el año no le interesa el ciclismo, no le importa el ciclismo, pero cuando llega a su ciudad a la vuelta salen a verla. Le dejo otra tarea para la productora. Dígame. La tengo en la veterinaria ahora, la productora. Anécdotas de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Por ejemplo, yo le tiro una como ejemplo. ¿Se acuerda aquel sprint final subiendo por Paraguay, doblando 18? Que Carlitos García lo pasa a Federico Moreira y después en el control antidoping, Moreira le tira el análisis en la cara al compañero de equipo. Mire, no me acordaba de eso. Bueno, como esas millones de anécdotas que seguramente su productora va a poder juntar. Federico Moreira, que es el que más veces ganó la Vuelta Ciclista. Sí, yo era hincha de Isabelino Imbríaco. Mire usted, ¿y sabe cuando ganó la primera Vuelta Ciclista Federico Moreira con quién la ganó? ¿Con quién? ¿Con Peñarol? Con el Club Ciclista Maroña. Ah, mire. Ahí de Bellón y General Flores. Sí, que todavía está. ¿Y sabe que en el barrio de la escuela hay hinchas del Maroña? Qué bueno. ¿Del Club Ciclista? Sí. Al lado del Potencia. Exactamente, ahí está. Y bueno, precisamente Federico Moreira su primera vuelta la gana con el Club Ciclista Maroña en el año 81. Muy bien, hombre de Salto. Hombre de Salto. Vio que Salto ha dado bastantes deportistas. Sí, sí. No me animo a decir mucha cosa porque hay gente de Paysandú escuchando. No, sabemos claramente que, bueno, sí, Elena Inela, la directora, es de Paysandú, o sea que ya en este momento podemos afirmar que Paysandú es el papá de Salto. ¿Sabe qué me pareció? Sin saberlo, yo pensé que era sanducera. Lo intuía por su glamour, por su forma de vestir, por su andar. Por su nivel cultural. Exactamente. Sí, sí. No andaba mal rumbiado. ¿Sabe cuál fue el equipo que ganó la primera Vuelta Ciclista? ¿Cuál? El Club Nacional de Fútbol. Siga nomás. En el año 39. Pero bueno. Y bueno, en los primeros años la Vuelta Ciclista no se realizaba, no se corría anualmente, pero a mediados de la década del 40 comienza a correrse todos los años este evento, que se hizo muy popular enseguida y quedó arraigado en lo más profundo de la cultura uruguaya. Pero tengo que contarle algo que no es lo más simpático. A ver. Vio que uno de los íconos de la Vuelta Ciclista es su marcha. Sí. Pararara, para, bueno. Para. Pero sabe que no es original de nuestro país. Yo conozco la historia, pero cuéntela. Precisamente, como dijimos, la Vuelta Ciclista se crea en un contexto de guerra mundial. Uruguay, si bien no participa en los hechos bélicos, políticamente y a nivel de la sociedad, toma postura por los aliados, por los que vencen al nazismo y a toda esa y a todo el grupete ese, ¿no? Fascista. Sí. Pero además, el Uruguay toma partido por los aliados, estamos hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, pero siempre dejó relegado la participación de la Unión Soviética para vencer al nazismo. Porque recordemos que para vencer a Hitler, precisamente, bueno, participan en acciones conjuntas tanto Unión Soviética como los aliados. Sí. Por lo tanto, bueno, pero la política uruguaya, los principales referentes políticos, demuestran su adhesión a los aliados. En ese contexto, Estados Unidos, que es de los últimos en entrar a la Segunda Guerra Mundial, en ese patriotismo, en ese sentimiento norteamericano de mediados del siglo XX, años 40 y 50, busca la adhesión de los más jóvenes con la causa nacional, con el ejército, con el estar preparado para ir a la guerra, con el orgullo que era ir a defender a los Estados Unidos de América a la guerra, y busca atraer a los jóvenes a través de la música. Sí. Es por eso que las marchas militares eran marchas muy alegres, que lo que eran, que lo que buscaban eran enganchar a los jóvenes a través de la música, del baile. Inflar el pecho del patriotismo. Exactamente. Vio que una buena manera de entrar a los jóvenes por la música. Sí. Y bueno, y una de las marchas más conocidas, más bailadas y más sonadas en ese momento era la marcha de los marines, que se llamaba Betty la Colegiala. Betty la Colegiala es la canción original que luego en el Uruguay, con otra letra, se convierte en la marcha de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Mire usted. Por lo tanto, los acordes son los mismos, la Vuelta Ciclista del Uruguay no es una marcha original del Uruguay, sino que es que la letra se adapta, porque también aquí se buscaba identificar a los jóvenes con esa música militar, con esas marchas militares, también engancharlos a través del deporte, porque bueno, uno escucha la letra de la canción de la Vuelta Ciclista y habla de la juventud y de hacer deporte. Bueno, precisamente se buscaba también fomentar esos sentimientos nacionalistas en las generaciones más jóvenes. No es coincidencia que también en esa época surge la Jura de la Bandera. No es coincidencia que también en esa época surge las películas de Boy Costello. Por ejemplo, exactamente. Que muchas películas estaban basadas en historias navales, de guerra. Me acuerdo varias, ellos vestidos con el uniforme de la Marina de Estados Unidos y en alguna pelando papas, ¿no? Exactamente, ¿se acuerda? Lo ponían a pelar papas. Sí, y zapatear esos ritmos. Totalmente. Exactamente. Es verdad, sí, es verdad. Silvia Bonino, a estos recuerdos les pone un 10, porque le encanta que le contemos estas cosas, porque como ella no las vivió. No, obviamente que Silvia es más joven que la Vuelta Ciclista. Claro. Claro, este año iba a ser la edición número 79 de la Vuelta. Sí. O sea que bueno, Silvia es... el municipio no tendría que tener 3 centros comunales, no 2, sí, porque sí. Tendrían que ser el comunal 10, el comunal 11 y el comunal Silvia Bonino. ¿Se imagina el comunal Silvia Bonino repartiendo las canastitas de Luis Suárez? ¡Ay, mamá! Bueno, pero mire que ahí se producen todo tipo de operaciones políticas. Bueno. Ahí también se vende. No dije política partidaria, dije política. También se vende el MEN ahí. Por eso, que es un emprendimiento que surgió hoy que hablamos al principio de los maestros comunitarios en Casavalle, de otro un grupo Federico, de maestros comunitarios. Otro Federico más. En un tiempo me los confundía, ¿sabe? A usted con Mesa. Somos diferentes. Sí, sí, me di cuenta con el pasar de los años. Ah, bueno, muy bien. Veo que el pasado de los años va dilucidando las cosas. Exacto. ¿Sabe qué? Sí. Le quedan unos 5 minutos. Bueno, mire, sí, justamente íbamos a ir terminando ya nuestra participación del día de hoy. ¿Sabe que iba a comentarle también algo que me quedé enganchado de los clubes? Sí. Porque hoy estuvimos hablando en el centenario de Basañe de esa etapa tan fermental donde se iban creando los clubes. Sí. Y uno de los clubes últimos en aparecer, en crearse, fue Danubio. Sí, Danubio, Huracán. Bueno, Huracán no sabíamos si lo incluimos o no. Bueno. Danubio sí, es un club medianamente joven. Exactamente, Huracán creo que es del año 35, y Danubio, estoy seguro que Huracán Buceo es del año 35, no me acuerdo el día exacto, pero Danubio es del 1 de marzo de 1932. Sí, sí. ¿Sabe que Danubio tiene algo muy particular? El tema de que eran un cuadro de niños y que la señora de Lazaroff compró las camisetas y le puso la franja. Exactamente. O sea, no era un cuadro de niños. Era un cuadro de chiquilines de sexto año de la escuela 49. ¿De Pirineos y Andrés Latorre? Exactamente, pero ¿cómo anda con el nomenclator? Usted vio, es el tema de haber trabajado en tantas escuelas durante 26 años. Vio, ¿sabe que usted dice 26 años y yo le tengo que decir que yo voy 13 años de trabajo, la mitad? Sí, no cuente más, porque va a volver a contar que yo fui practicante suyo y que usted estaba en segundo de escuela. Ya está, ya lo contó Maritán, ya se regodeó con eso. Muy bien, tema pasado. Pasado. Tema pasado. Bueno, precisamente Danubio es un club que surgió de niños, o sea que bueno, ¿quién diga que las Águilas no sean el Danubio del rugby? Bueno, ojalá, ojalá. Y usted vendría a ser el Lazaroff de las Águilas. Esa sería la productora. O Arturo del Campo, que tiene un poco más de plata. Bueno, me gustaría estar en la situación económica del campo, no en la situación económica de Danubio. Sí, es verdad, es verdad. Dice que no me gustaría estar en la situación de Danubio. Todo endeudado está. Sí. Bastante complejo. Bueno, Rodríguez, vamos a ir culminando por aquí nuestra participación en el día de hoy. Un saludo grande a toda la audiencia de Para No Dormir la Siesta, que están al firme todas las tardes con la radio de la Aldea 230. Sí. Y bueno, nos reencontraremos en el día de mañana para seguir compartiendo historias y anécdotas. Muy bien, Maritán, lo espero mañana a usted y a la productora. La productora ya está trabajando para el día de mañana arduamente. Me preocupa porque la productora bajó a hacer algunos mandados con mi tarjeta y no está viniendo en estos momentos, o sea que esto sería un tema un poco grave. Sí, conoceré de eso. Usted sabe, ¿no? Yo sufro de lo mismo. Oh, es complicada. Sí, y no hay vuelta, ¿eh? Eso es peor que cualquier pandemia. Peor, estás loco. Sí, por favor. Bueno, Rodríguez, saludo grande para toda la audiencia y será el día de mañana. Hasta mañana, Maritán. Pasen muy bien. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miles pasaron por tus aulas, aroma la pipa pegrepe, goma de pan y cuaderno. Prolijito, prolijito, besón, gotiza y fajo y glacé. Bueno, vamos a ir terminando por acá. Le agradecemos a todo el mundo la escucha. Vamos a dejar una cola del programa con unos cuantos temas de música tropical. Le avisamos a Eduardo que a partir de este momento él puede desengancharse de la transmisión cuando él quiera. Así que los esperamos mañana con todas las informaciones que tengamos sobre esta distribución de tickets para la semana de turismo en las escuelas. Así que con el gracias enorme a todos, sé que hay algunas cosas que quedaron en el tintero que están grabadas, que van a pasarse mañana. Tengo el tema de los alfajores pendientes que me estuvieron me los estuvieron mostrando por WhatsApp, qué feo eso. Pero bueno, ya podremos degustarlos. Vamos dejando por acá el saludo a Ale, que desde España estuvo desde el principio. No la habíamos saludado en el día de hoy. A Ceci, la maestra nueva que se integra a esta gran audiencia que tenemos en Panorama de la Siesta, en Radio Aldea 230 y también por FM del Carmen 105.3. Gente, nos escuchamos, nos hablamos, nos abrazamos virtualmente mañana. Vamos. La 230, esa es mi escuela. La 230, te quiero.

Todo hincha de Tambo. Para que sigan bailando, este es el tema más popular del 2006. Carmencita. Ahí con el cubano, qué sabor. Y dice, por favor. la banda del pueblo, mami. El cubano. ¡Sacúdela! Como es con la puta.